Que dice, hola, acá con manguera, hielo y ventana cerrada, quiero ese masaje, por Dios. Abrazo de esquejas, las cáscaras de naranjas garpan un montón para distraer las hormigas. Es verdad. Las distraen nomás, Gus. Y mandado saludos a Romy Esther, que la aprecia tanto y es su orgullo de amigo muac, muac, muac. Romy Esther. Cami también nos mandó un mensaje más temprano que decía el calor. Una mala noticia para vos, Florencia. No, el calor no se combate. No seas careta, Camita. Se amaina, se esquiva, se respeta. Vegetación siempre, sombra gracias, siesta sin compañía, actividad nocturna, sombrero de ala ancha de medio lado, casa cerrada en cortinas, paredes de barro, no actividad, no capitalismo, tereré, cerveza, agua en todas sus formas. Me gusta la del sombrero de la ancha, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y la de la siesta sin compañía también, la actividad nocturna también. Creo que casi en todos acuerdos. Me encantan todos tus tips, Cami. Muy oportunos. Bueno, recordamos la consigna que es cómo, dónde te metés, cómo combatís, cómo le das pelea a estos 40 grados que nos acompañan desde apenas asomado el sol. Y que me imagino que va a estar un poquito más áspero con el correr de las horas. Eso escuchábamos antes, la chica del clima. Y bueno, sí, quedan ahí abiertas las vías de contacto para cualquier persona que quiera participar por este sorteo, que estamos sorteando unos masajes de la hostia. ¿Cómo tienen? ¿Tienen pues título? Masajes de la hostia, chicos. ¿Tienen título? Como los masajes tailandeses de la otra masajes vuelta. Masajes descontracturantes. Ahí va. Masajes bien descontracturantes, si no me equivoco. A ver, sí. A no mientas, ¿eh? No, solo te pido que no mientas. Pero te dije que es masaje descontracturante. Bien. Yo doy fe de que los masajes descontracturantes descontracturan. Porque las manos las pone Mauro, nuestro columnista de acerca de la medicina china, que se viene miércoles por medio hasta los estudios Regrito desde Villa Cura Luchero a compartirnos todo lo que trae adentro suyo. Ya tú sabes. Bueno, tenemos, decíamos recién, todos estos mensajes, tenemos mucho más para compartir. Pedimos disculpas por esta improlijidad de los cortes de luz nuevamente. No vamos a hacer todo lo posible por evitarlo, hacemos todo lo posible para evitarlos, pero bueno, suceden. Queríamos entrar así nomás, nadando, sumergiéndonos en el retoño informativo, si a usted le parece que tenemos mucho para compartir en esta mañana. Sí, le voy a poner una música antes. Bueno. Porque hay que hacer un montón de cosas. Un montón de cosas. Esto se convierte en fría calavera y una lágrima se cae en medio de una vida entera. Desde adentro sale una canción que no vale la pena. Solo es una nota que se escapa con el aire de una vela. Cuando la novela se descargue de todo, búscame al final de tu heladera. Envuélveme en el plástico de tu perfume, déjame caer. Ventanas dentro de mi casa nueva, donde corta el brillo de la noche desde tu ceguera. ¿Qué será del viejo calendario que vivió mis días? ¿Quién me dibujó ahí sentado? Descargue de todo, estaré subiendo la escalera envuelta en la nostalgia de tu perfume. Volveré a caer otra vez, otra vez. Volveré a caer otra vez. Esqueje, para el Valle de Tras la Sierra, por la 88.5. Haciendo audible la buena cosecha. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Bueno, entramos entonces a este retoño informativo en el cual vamos a compartir algo de información vinculada a cosas que están sucediendo. Yo siempre la llevo a pasear. Me encanta. Por Alivio. ¿Dónde vamos? En general son paseos un poco de conocer qué está pasando, no tanto de caipiriña y mar, pero de todos modos tenemos ahí, siempre es bueno salir a recorrer un poco nuestros territorios y conocer qué está pasando. En este caso traemos para compartir el nuevo debate oral que juzga delitos sexuales de la ESMA, procesos judiciales en los cuales se están juzgando crímenes de lesa humanidad que están avanzando pese a las dificultades que generó la pandemia. Queríamos acá traer un audio que nos compartía nuestra compañera Fuji y que tiene que ver con justamente en qué consiste este juzgamiento que arrancó a fines de octubre y que hoy se está llevando adelante. O sea, ya van casi un mes en el cual se están juzgando en el Tribunal Oral Federal número 5 a dos represores, Jorge Eduardo El Tigre Acosta y Alberto Eduardo González, ¿no? Acusados de cometer delitos de índole sexual en perjuicio de tres sobrevivientes que estaban detenidas ilegalmente en la ESMA. Si le parece, escuchamos este audio de Giorgi Andino, que nos comparte de qué se trata este juicio. Hace aproximadamente dos meses, entre septiembre y octubre, en medio de la pandemia y del encierro, nos enteramos que se abría un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad. Otro juicio, aunque no un juicio más, un juicio por delitos sexuales. Finalmente, los delitos sexuales que padecieron nuestras madres, hijas, tías, abuelas, amigas, compañeras. Juicio que llevó mucho tiempo y esfuerzo conseguir. Dos genocidas, Jorge el Tigre Acosta, jefe de la sección de inteligencia del grupo de tareas 332 que operaba en la ex ESMA, y Alberto el Gato González, oficial de inteligencia, ya teniendo penas perpetuas o a 30 años, varias, por haber sido represores, torturadores, apropiadores de bebés y niñas, ladrones, etc., ahora están siendo juzgados por violadores y abusadores sexuales. Delitos contra tres compañeras, una de ellas mi madre, Mabel Santa. El juicio no se transmite, el tribunal resolvió que por tratarse de delitos sexuales no sea público, pero sí es importante que se sepa. El 26 de septiembre comenzaron las audiencias. En la primera, la preliminar, los torturadores se negaron a declarar, amparados en la ley que nuestros compañeros y compañeras no tuvieron. Y como siempre, bien calladitos. El lunes pasado, 9 de noviembre, segunda audiencia, declaramos mi hermano y yo como testigos en la causa. Nos pidieron que contemos qué vimos, qué recordamos y qué secuelas hemos tenido como familia, qué secuelas personales y, fundamentalmente, qué secuelas ha tenido mi madre. En septiembre del año 78, cuando secuestran a mis padres, yo hacía una semana había cumplido 13 años. Mi hermano, hacía dos meses, había cumplido 19. Mis padres fueron llevados a lo que supimos luego era la ex ESMA, al sector llamado Capuchita. Los abusos y violaciones que formaron parte de la política de terror de Estado de la dictadura se enmarcaban en el disciplinamiento social necesario para acabar con los proyectos políticos revolucionarios que denunciaban la opresión y anunciaban que otra vida era posible. No nos han alcanzado los adjetivos para tratar de describir los tormentos a los que han sido sometidas nuestras compañeras. Someter sistemática y brutalmente a un otro. Un otro que tuvo que ser deshumanizado, aislado de su condición de semejante, plausible de múltiples aberraciones, cuan objeto o cosa. Lo mismo que decimos cuando hablamos de patriarcado, de machismo, de odios de géneros. Mucho tiempo después nos fuimos enterando, haciéndolo consciente, los abusos varios, las violaciones, los manoseos, el poder extendido al propio territorio cuerpo-mujer ha quedado oculto, subsumido en el propio horror de cada tormento. La violencia patriarcal y sus múltiples latigazos que estigmatizan, invisibilizan, culpabilizan y oprimen. Los delitos sexuales de la dictadura han quedado doblemente ocultos. No se pudo decir de entrada, costó, y mucho. Nos sigue costando, nos cuesta todos los días, nos cuesta mujeres, niñas, travestis, tortas, putas, nos cuestan. Nos duele nombrar el dolor, gritar la violencia. Sin embargo, ya no hay vuelta atrás. Escuchamos ahí la voz de Georgi Andino, una de las mujeres que relata, ¿no?, lo que han sido y lo que está haciendo esta instancia de juzgar los delitos sexuales durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Y de allí nos vamos a Córdoba capital, Florencia. Vamos. ¿Qué le parece? ¿Tenés la aplicación Cuidar? No, no la tengo. ¿El permiso de circulación? Sí. Sí, pero nada de apps. Esas cosas me ponen mal. Bueno, me quiero contar que este viernes que pasó, las calles nuevamente fueron escenario de una gran movilización que está denunciando, que viene denunciando desde hace 14 años la política represiva de los gobiernos, tanto nacional como provincial. Ocurrió en Córdoba la 14, que sería la 14ª marcha de la gorra. El viernes 20, decíamos recién, llenas de familiares, amigos de víctimas de la represión, muchas organizaciones sociales, como cada noviembre, ahí las calles cordobesas se vuelven a llenar de personas que salen, incluso en contexto de pandemia, a denunciar las políticas represivas, los casos de gatillo fácil que existen en nuestra provincia. Y en este caso nos vamos a ir a escuchar la voz de Luciana, si no me equivoco, Luciana. ¿Dice allí? Luciana, ella es parte del colectivo de jóvenes y nos cuenta un poquito acerca de lo que fue este viernes la marcha de la gorra, la 14ª marcha de la gorra. Hola a todos, mi nombre es Rocío, yo soy parte de la mesa organizadora de la marcha de la gorra en Córdoba. El viernes pasado, el viernes 20, fue la 14ª marcha, nos citamos a las 17 horas en Colonia General Paz y marchamos hacia el panel bajo la consigna ante la respuesta represiva somos memoria presente y lucha colectiva. Sostenemos que, así como venimos diciéndolo hace ya 14 marchas, la cuarentena siempre existió para los pibes de los barrios. Nosotros cuando arrancamos la marcha en 2007 estaba el código de faltas que en ese momento violentaba a los jóvenes en su cotidianeidad. Y buscaba justamente como política de Estado y como presencia de Estado que los jóvenes no llegaran al centro, lo que violentaba un montón de sus derechos, Y justamente eso es lo que venimos a sostener, que las muertes, que la presencia policial, que la represión estatal, la violencia estatal, son políticas públicas, son políticas de Estado. ¿No? Son la forma en la que el Estado se hace presente para muchísimas personas, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Justo el día anterior, el jueves, se hizo el desalojo en barrio Estación Ferreira, y eso es un claro ejemplo de por qué nosotros marchamos, porque es necesario que esas personas que no tienen casa y ahora encima son reprimidas tengan un espacio donde poder ponerle voz, donde tener contención, donde organizarse, ¿no?, para garantizar sus derechos. Así que bueno, en ese sentido, tiene que ver con la parte de la consigna, ¿no?, ante esa respuesta que es represiva, que es la presencia estatal de esa forma. Somos memoria presente y lucha colectiva en tanto que podemos mirar nuestro camino hacia atrás de todo lo que hemos construido en estos 14 años y podemos también nutrirnos con otras luchas que nos anteceden, ¿no?, en el país, en la provincia, como el cordobazo, y también podemos nutrirnos de estas luchas hermanas que están pasando ahora en nuestros países vecinos, ¿no? En Perú, en Chile, ahora en Brasil, en Guatemala, ¿no?, donde el pueblo está pudiendo salir a la calle, está pudiendo manifestarse, está pudiendo decir, che, basta con esto. Y en ese sentido, bueno, Somos memoria que se está construyendo en este momento. Y por supuesto, a partir de la lucha colectiva, que es la única forma que conocemos. Bueno, ahí escuchábamos entonces la voz de Rocío. Dije mal, no era Luciana, era Rocío. Colectivo de jóvenes, ya es de su pertenencia organizativa, y nos contaba acerca de lo que sucedió este viernes en las calles cordobesas respecto a la 14ª marcha de la gorra. Y de allí nos vamos rápidamente para Chubut. Nos tomamos un colectivo, no porque todavía no hay transporte público, pero súbese a mi auto y la llevo. Por favor, qué bien Chubut, unos grados menos. Qué bien, ¿dónde vas a llevar a pasear? Me encanta el sur, aparte me parece un lugar divino. Un lugar divino, sí. Un lugar divino. Buenas que noticias. Están queriendo zonificar. ¿Qué implica esta zonificación? Bueno, hace un par de días también venimos acá en Radio El Grito contando y dándole voz y protagonismo a estas voces que se oponen a la megaminería en la provincia de Chubut, que se oponen a la zonificación y que están siendo parte de una gran movilización que está llamándose el Chubutazo. Y que básicamente lo que viene a decir es, a ver, ustedes están queriendo debatir el sí o no a la megaminería y nosotras ya dijimos que no desde hace más de una década. Contarle que hoy Florencia está ingresando a la legislatura chubutense el debate acerca de la actividad minera. Ingresa más concretamente el proyecto de zonificación minera. Hoy comienza el debate legislativo. Mariano Arcioni, quien es el gobernador de la provincia, puso en palabras hace ya unos meses esta idea de modificar el marco legal que desde el año 2003 prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto en la provincia. Si bien contarle también, vio cómo se han vuelto como una media estos gobernadores. Como vicegobernador participó y aplaudió la cumbre ambiental que se pronunció en defensa del agua allá por el año 2016. ¡Qué bolacero! Y luego, como candidato a diputado nacional, hizo campaña en contra de la megaminería. Y ya como gobernador dijo, bueno, ya que estamos acá, avancen, vengan. Ya se me vengan. Pasó. Bueno, en la sesión virtual de la legislatura que está convocada para hoy a las 9, estaba convocada para hoy a las 9 de la mañana, en este momento debe estar ocurriendo, está formalmente ingresando este proyecto que se llama Proyecto de Ley de Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la provincia de Chubut. Fue enviado por el Poder Ejecutivo, o sea, es el mismo Poder Ejecutivo el que manda este proyecto. Y con esta iniciativa, básicamente, lo que se pretende es avanzar con una zonificación donde esté permitida la actividad minera bajo determinadas condiciones. Guarda, ¿no? Hay que contarle también que en la misma sesión, hoy mismo, se está dando ingreso al proyecto de iniciativa popular. Iniciativa popular, digo bien, que lo que pretende es fijar parámetros de sustentabilidad ambiental y este fue promovido por varios sectores organizados desde hace muchos años, entre ellos las asambleas. Contarle que este proyecto de ley, que es la iniciativa popular, cuenta con el apoyo de más de 30.000 firmas, más exactamente 30.916 firmas, que se juntaron en muy pocos días, o sea, cuando Arcioni dijo, sí, minería, bueno, la gente dijo, bueno, presentemos estratégicamente un proyecto de iniciativa popular que nos permita realmente como dar discusión y traer a colación todos estos años de lucha en las calles. Contarle últimamente, lo último que le quiero contar es que el Chubutazo lo que pretende dejar en claro, ¿no?, es que estos ríos que pretenden usar el agua, de los ríos que pretenden usar para llevar adelante la actividad minera, están todos conectados, no conocen de fronteras y que esta zonificación va a afectar las cuencas hídricas de la provincia de Chubut, pero también de las otras provincias, ¿no? De allí que las movilizaciones que se van a estar desarrollando, que se están desarrollando desde hoy temprano para detener la megaminería en la provincia, las acompañamos desde acá, desde Radio El Grito, también les damos difusión y mandamos mucha fuerza para el sur. ¿Y sabe qué? Sí. Que no, pero ya no hay tiempo. Yo la quería llevar a pasear. ¿A dónde? Con su barbijo, con ahí con un limón por las dudas y con un paño para los gases lacrimógenos. ¿A dónde? Yo a los lugares a los que la llevo a pasear, ¿no? ¿A Guatemala? A Perú y a Guatemala, ajá. Sí. En ambos lados las ciudades están estalladas de jóvenes en las calles que están ahí enfrentándose a la policía, saliendo a decir basta de todo esto que nos quieren imponer.

su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia. Yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelvan. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. ¡Viva Chiapas! Cuando la raíz es múltiple, los frutos son infinitos. Esqueje. De la mañana, 14 minutos. Qué calor que hace en el valle detrás de la sierra. Calor, por favor. Pero para amortiguar un poco, mi compañera Débora no solo tiene un abanico en su mano izquierda, sino que también a su lado derecho está acompañada de dos músicas aquí vecinas del valle detrás de la sierra que nos van a compartir alguito de lo que vienen haciendo. Así es, yo creo que la música también contribuye a menguar un poquito el calor en estos días, ¿no? ¿Cómo les va? Julieta, Anita, bienvenidas al estudio de Radio El Grito. Hola, nos va muy bien. Buen día, espectacular, con este calorcito. Ellos no sufren el calor, se ve. Sí, sufrimos, pero hacemos lo que nos gusta, entonces estamos mejor. ¿Qué hacen ustedes? Eso, ¿hacen lo que les gusta para aminorar un poco el calor? Porque estamos tirando una consigna que es por unos masajes. Suelen participar. Si responden a esto, ¿cómo hacen para combatir el calor un día como este, donde no es feriado, no es fin de semana, uno tiene que laburar, tiene que ir a hacer trámites? Yo, por ejemplo, me voy a una radio a cantar unas canciones. Eso no es que mengúe el calor, pero sube la felicidad. Bien. Eso, compartir. Bien. ¿No? Compartir lo que sea. Estás anotada para el sorteo, Julio. Gracias. Ah, por favor. Yo ando con la menor cantidad de ropa posible, de ojotas, descalza muchas veces, y con agua y con hielo. Totalmente. Así, mojándome. ¿Para tomar o por el cuerpo? Con la más abajo. Para mojarme. Él tiene bueno, unos hielos. Siempre lista para un río, para una agüita, para hacer unos largos. Bueno, muy bien. Estamos entonces, decíamos recién, con la presencia de Julieta Ledesma y con Anita Altamirano. Ellas son ambas cantautoras, ¿no? Podríamos decir. Anita, son cantautoras. Decía, acá ya te dijeron. Aguanta. Cantatocadoras. Cantatocadoras, sí. Bueno. En el caso de Anita, ambas de las hijas del pánico, las hijas del pánico. Sí. Y en tu caso, Juli, venís desde Lullaba. Vengo desde Lullaba a compartir canciones porque este viernes vamos a estar cantando en Camping de los Molles, así que también para agitar un poco el avispero. Para que se sientan invitades, vamos a hacer alguna cancioncita ahora. Para repetirme eso bien, ¿cuándo? El viernes. Viernes 27, Camping de los Molles. 21 horas, espectáculo. Perfecto. A la gorra. Apoye el arte en vivo, que ahora es tan difícil. Perfecto, bien. Bueno, ¿y qué trajiste? Traje una guitarra. ¿Y qué más? ¿Qué más? Traje una canción que les voy a compartir que es una, en este momento de la vida, para que me voy a poner reflexiva. En este momento de la vida estoy tocando canciones actuales, muy viejas y del futuro. Ajá. Así que esta es muy vieja. Uh-huh. Es una canción que cantábamos en una banda que se llamaba El Divague en Buenos Aires con Gaby Gap. Esta canción la compuso Gaby Gap y ahora como que ¡pum! Me la acordé y viene a esta nueva era de la vida. Y es como que también en tiempos de pandemia uno inevitablemente hizo como esa visita hacia pasados y futuros. Uh-huh. ¿No? Sí, recovecos, donde recovecos. Sea que sea, a sacarte la araña. Ah, esto me gustaba, esto no, ahora... Voy a proyectar esto, sí, de una. ¿Escuchamos entonces? Dale. Dale. Esta melodía se llama. Y... Tan linda, tan descalza, te vi cantando con las manos en el tambor. Te imaginé nadando sobre mi espalda. Te tiré un beso con la guitarra y te llegó. Qué bueno que te llegó. Oh, oh, oh. Qué bueno que te llegó. Oh, una mirada muy deprisa sobre la piel se me posó. Oh. Después no supe cómo evitarlo, no hubo forma de pararlo. Y acá estoy cantándote esta canción, esta melodía tan clarita es para vos. No quiere más que eso, no, no quiere más. Esta melodía tan clarita es para vos. No quiere más que eso, no, no quiere más. Biri bam bum, pi pam, ch ch ch ch tin tan ton ton tin tan ch ch ch tin tan dorom pi pam ch ch ch tin tan tum pum pi pam. Biri bam bum tin tan, biri bam boo, pi pam pi pam boo. Descalza y te vi cantando con las manos en un instrumento de cuerda. Piri bim bam bim bam. Después no supe cómo evitarlo, no hubo forma de pararlo. Y acá estoy cantándote una canción, esta melodía tan clarita es para vos. No quiere más que eso, no, no quiere más. Esta melodía tan clarita es para vos. No quiere más que eso, no, no quiere más. Biri bam bom, bi bam, bi ba bom, bi bam, bi ba bom, bi bam, bi bam, chum chum chum. Esta melodía tan clarita. Esa. Muy bueno, es, muy bueno ese beatbox, ¿no? No, no, no. Increíble. Bien, bien. ¿De qué año es esta canción? ¿De qué año? 2000 para... 10, ¿qué año estamos? 2020. Ah, no, es que como hace 6 años. No 2000 sé. Pandemia estamos. Y ah, es de Buenos Aires, así que... Cuentan historias. Claramente esta cuenta una re historia, ¿no? Sí, no sé, que cuente, sí. Que cuente. Una historia de amor. No, no, pero mía no es. Ah, bueno. Yo la interpretaba nada más. Es, hay que preguntarle a Gaby Gap. No sé. ¿Cómo la llamamos? Y capaz que se comunica también, no sé. Pero se ve que estaba ahí buena onda con alguien. Y algo de te tiro un beso con la guitarra. Ah, qué, poeta, qué poeta. Qué lindo. Y además es algo que pasa tanto, ¿no? Estamos ahí así, oh, ay, ay. Tiramos ah, cosas. Mira, ella tira besos. Confesiones de escenario. Claro. No, pero es cierto, no, cuando nos brindamos sí. Pasan cosas. Obvio. No vamos a decir que no. Yo tiro besos con el micrófono. Ay, ¿viste? Cada uno con la herramienta que tenga. ¿Vale? Esa, yo con mi abanico. Yo era tímida. Ah, yo quería tirar besos con alguien. Puede ser una consigna para mañana. ¿Con qué tirás besos? Bueno. Juli, antes de que le entremos a la otra canción, yo quiero preguntarles algo que les venimos preguntando a todos los artistas que están pasando por acá por El Grito, y que es un poco, ¿no?, este contexto pandémico, ¿cómo te encontró? Y digo, ya recién nombrabas esto de sacar de la galera cosas de atrás, miradas hacia adelante, miradas hacia atrás, miradas en el presente, ¿no?, de canciones para estas épocas. Uh-huh. Y un poco preguntarte eso, ser artista en el Valle de Tras la Sierra, en contextos de pandemia, ¿cómo le venís llevando también? El principio fue muy duro. Sin repetir y sin llorar. llorar, sí. El principio fue muy duro porque veníamos de un momento de tocar mucho, ¿no? De tocar mucho con mucha banda. Y durante el verano, creo que nunca había tocado tanto también. Así, todos los fines de semana un montón. Con Orillas de Río, con una banda de allá de Luyaba, que hacemos candombe. Con Les Hijes. Yo sola con mi proyecto, yo acompañando a Mónadas, otro de allá de las Chacras Sur. Entonces venía muy allá. Y sabía que venía, que eso se iba a cortar, los de tocar, pero no pensaba que no íbamos a... No me imaginé que no íbamos a poder juntarnos a ensayar. Todo eso fue un bajón muy grande para la emoción. Ni que iba a durar 9 meses. Ni que iba a durar 9 meses. Olvídate. Entonces fue como, primero, no entender nada, aceptar un poco esa realidad, también laboral, porque yo doy clases de música también, y ya habían, eso, como todos, habíamos arrancado y ¡tac! Entonces fue como, primero un vacío muy grande, y después, bueno, siempre el recurso de la guitarra, siempre el recurso del arte, sí, como la resistencia mediante lo que acá, eso mismo... lo que hacemos con de tirar el beso, lo mismo es hacia para adentro, ¿no? Uh-huh. Como yo toco la guitarra porque lo necesito, ¿no? Porque porque la flasheo, solo la flasheo. Es mi medio para afuera y también para adentro. Uh-huh. Entonces sí, toqué muchísimo la guitarra. Me junté con pocas personas a tocar también, sin ningún objetivo, digamos, para afuera, porque no podíamos proyectar. Sanar el cuerpo. Sí, y también como que en ese viaje interior, mucha guitarra, canciones nuevas, buscar viejas, como que un momento de investigación podría ser. También en el medio decidí que iba a grabar un disco que se va a venir, como que estamos en preproducción, uh-huh. Como eligiendo. Bueno, eso, como de lo que hay, qué se puede hacer. Y bueno, lo mejor posible, digamos. Eso, así llevándola. Llevándola, pero muy bien parece que la llevan. Tienen un segundo tema para compartir, ¿no? Bueno, sí. ¿No? Ya, y ya con eso, si le parece, nos despedimos. Dale. Ahí. Recordar, sí o sí recordar, que este viernes 27 a las 21 horas, Julieta Ledesma junto a Anita Altamirano y Cristian Cardoso van a estar en el camping de Los Molles, ahí haciendo sus canciones. Así que les agradecemos mucho que se hayan venido hasta acá. Gracias a ustedes por recibirnos. Nos vamos con este tema, ¿qué es? Este tema se llama Singular. Y es una canción que nació en la cuarentena. La conozco. La tengo. Bueno, cantala entonces. Así, así. Todo el que la sabe la canta. Vamos, ¿eh? ¿Eh? Muchas gracias a ustedes. Así funciona esto. Tengo algunos mensajes para compartirte, Juli. Bueno. Escribe mi amigo personal, que veo que también es tu amigo personal. A ver. Mi amigo Facundo Sarri. Sí, es mi amigo personal y amigo personal de acá también. Es muy amigo personal de gente. Amo a Juli Ledesma, soy su fan, las estoy escuchando. Grandes esquejeras y que prendan todes les esquejes. Dice Facu allí. Facu, te esperamos el viernes. Agenda Facundo. Yo tengo otro mensaje también para leerle a las chicas acá que dicen, qué lujo de musiquita. Para participar de la consigna, bueno, participan de la consigna que traíamos de paso, la Pelopincho, para zafar del calor, por suerte está la oficina en casa. Abrazoles, nos dice Lores, que les manda abrazos a ustedes. Abrazos a Lores, entonces. Bueno, queda abierta de vuelta la consigna para todas aquellas personas. Facundo, por ejemplo, podrías responder a la consigna, que es, ¿cómo vos, Facundo, que estás en Villa Dolores, cómo combatís, cómo le das pelea a estos 40 grados que nos acompañan desde allá, desde que asomó el sol por arriba de las sierras? Uh-huh. Esa es la consigna de hoy que estamos por sorteando. Por favor, que no me diga que tiene aire acondicionado, porque mira, me muero. Me muero si me dice que tiene aire acondicionado. No. Yo no me llevo bien con el aire acondicionado. No, ¿quieren que les diga? Yo soy fanática. No. Soy, o sea, me cae muy mal. Soy fundamentalista del aire acondicionado. Ahí, ahí al lado de la cara que te... Tenemos un mensaje más para ustedes, chicas. De Leti. Leticia. Dice, qué lindo escuchar a Juli. Saludos de Leti, León y Lucio. Atentes, escuchando sus canciones en la radio. Acá combatiendo el calor, baldeando. Baldeando. Esa es buena. Saluda a la gente, a toda la gente de Barranca de los Loros. Ahí vamos con el carnaval, ¿eh? Vamos con el carnaval. Que temprano el carnaval. ¿Querés que haga una guerra de bombuchas? Sí, me encanta. Soy fan. Bueno, escúchame, que estamos muy con la hora, a las corridas estamos. Le pego una canción, ¿le parece? Y nos contactamos con Verónica Gemán, que nos va a traer el futuro sobre sus espaldas. Por favor. Bueno, Facundo Serri nos dice que ama el calor, así que no nos sirve. Por eso vivió en Villa Dolores. Claro, y por eso vivió en Formosa, amigo. Claro, hay que tener. Lila Downs haciendo El Feo. Te quiere de verdad. Yo soy un feo.

o siempre le interesó y ahora se le reaviva, que nos avise, que podemos acercarle material, que yo con gusto me ocupo, digamos, de difundir fuera del aire también. Lo que, bueno, ahora como para así completar un poco lo que decíamos hace 15 días, el zapatismo es un movimiento indígena del sureste de México, de Chiapas, muy arraigado en ese territorio y a la vez con un alcance y con una capacidad de motivar y de identificarse con movimientos en todo el mundo. Esto empezó hace 26 años, en el 94, con el alzamiento zapatista, pero venía de 10 años anteriores de organización. Lo que logra el movimiento es un ejército, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y una organización comunitaria, eso conforma el movimiento, una organización comunitaria bastante grande en toda la zona de Chiapas, con el ejercicio del autogobierno, con gobiernos uh-huh. autónomos, como le llaman allá, municipios, comunidades que se organizan en municipios y municipios que se organizan en lo que se llaman caracoles, que vienen a ser como las unidades de la vida cívica zapatista. Eso es lo que conforma el movimiento zapatista, más una enorme red de apoyo en México y en todo el mundo. Y lo que lograron con el alzamiento armado fue recuperar tierra, básicamente, y defenderse del ataque que vino instantáneamente del ejército y de paramilitares. Después dejaron de hacer acciones armadas, mantienen su capacidad armada igual que en el 94, digamos, no la aumentaron, y la usan solo para tenerlas defensivamente, pero decidieron no seguir dando esa lucha, sino como mantener una defensa basada mucho en ese apoyo nacional e internacional para construir esta autonomía, que es autogobernarse, no depender de lo que llaman los malos gobiernos. Y esto lo logran, como esto tiene una red de escuelas zapatistas, o sea, armaron sus propias escuelas, una red de clínicas, armaron sus propias clínicas en los caracoles, en los municipios autónomos, y una enorme cantidad de proyectos productivos, desde uh-huh. eso, como tienen también promotores de agroecología, mucho trabajo en una producción que sea cuidadosa de las personas y de la madre tierra, y que además les permita comer principalmente y distribuir alimentos en el territorio, y además exportar café, por ejemplo, ¿no? Como tender redes solidarias de comercio para productos que se producen en, uh-huh. en territorio zapatista. Además tienen proyectos textiles, hacen artesanías, trabajan el ámbar, un montón de elementos que todas las comunidades de la zona lo hagan, sean o no zapatistas, lo hacen, pero que en el movimiento zapatista toma la fuerza de lo estamos haciendo como parte de nuestro autogobierno y del modo en que queremos vivir. No vamos a esperar a hacer una revolución para vivir como quisiéramos, sino que lo vamos a empezar ahora mismo con una enorme hostigación del ejército mexicano y de paramilitares. Y así sucede hasta hace 26 años. Como digo, es enorme lo que se puede decir de zapatismo. Lo sí. que propongo es que si a alguien le interesa nos avise y ya le daremos más lugar. Pero lo que a mí más me da ganas de comentar acá, en este espacio, que estamos hablando de primero de mirar hacia atrás para poder avanzar, que es algo muy presente en esa mística zapatista. Sí. Y después estamos hablando de la defensa de los bienes comunes. Y creo que en todas las luchas de los pueblos indígenas, en el zapatismo más especialmente, se logra como expresar con claridad total de que es como la defensa de la vida de los pueblos indígenas, de la vida de las comunidades y de la vida de la madre tierra, es todo una cosa. Y el zapatismo pone con claridad, el enemigo, digamos, por llamarlo de una manera, es el capitalismo. Uh-huh. Y en cada comunicado, en cada encuentro que se hace, siempre está claro que es, le llaman la guerra contra el olvido, y la guerra la hace el capitalismo. El poder es el poder del capitalismo. con la forma de neoliberalismo, con la forma de extractivismo. Uh-huh. Entonces, por eso hablan de que actualmente estamos en la Cuarta Guerra Mundial, que es una guerra que no está localizada en un territorio, sino en todos los territorios del mundo, y que es la guerra contra la vida. Sí. Como que esto, los proyectos extractivistas de los que venimos hablando, que la pobreza, ¿no?, la exclusión social, la violencia de la policía, todo lo que nombramos en la radio día a día, eso es la Cuarta Guerra Mundial, la guerra contra los pueblos, la guerra contra la vida digna. Por ahí, Vero, traer, digamos, a colación en esto que vos decís, ¿no? Como, bueno, contar y hablar de zapatismo hoy es hablar de comunidades que hoy están en pie de lucha, que están siendo hostigadas también por paramilitares. De hecho, hace poquitos días nomás, ahora el 10 de noviembre, uh-huh, desde la Junta de Buen Gobierno Zapatista, denunciaban, ¿no?, denunciaban el secuestro y tortura de un compañero de base de apoyo zapatista de la comunidad de San Isidro, ahí en Chiapas, por parte de la organización paramilitar Orcao, ¿no? Entonces, como que todo esto que vos traes, cada futuro en tus espaldas, ¿no?, para hablar de comunidades indígenas, es hablar de la vigencia hoy de esta lucha contra el capitalismo y también contra la violencia que está llevando adelante el Estado y las empresas que quieren avanzar con todos estos proyectos sobre comunidades autónomas. Exactamente, y un hermoso logro zapatista es que, primero, tener esa claridad de que esos ataques paramilitares muchas veces vienen de comunidades indígenas vecinas, que de alguna manera se vendieron al poder, y que siempre la lucha va a ser con un horizonte más lejos. No van a ir a luchar contra esa comunidad, digamos. La van a denunciar, se van a defender, pero tienen claro que es otra cosa. Uh-huh. Y después, que en estos 26 años se vio, como se puede ver en las comunidades el crecimiento. Se puede ver a jóvenes súper empoderadas y empoderados, como fortalecidas en su capacidad de hablar, en el modo de manejarse en el mundo, si una tiene la oportunidad de ir para allá, pero si no, viendo videos o leyendo los comunicados, cada vez son más voces y cada vez con más fuerza, como ya han criado generaciones que ya crecieron en esa autonomía digna, ¿no?, en esa forma de autogobierno, y que son quienes van a garantizar que eso siga. Y bueno, tienen esa lógica, como el ataque extractivista, los megaproyectos extractivistas, son un ataque hacia las comunidades y hacia la madre tierra. No hay diferenciación en esa. Uh-huh. Como no es que yo vivo mi vida y defiendo la naturaleza. No, es todo junto. Uh-huh. Que bueno, me parece que está bueno dimensionar, ¿no?, también. Bien. Esa. No hay vida, sino. Pero querida, y crece ese extractivismo. Te agradecemos mucho, mucho esta comunicación media a las apuradas y a los tumbos ahí, vos siempre como con tantas. Hola, cosas para tu voz, de vos. ¿Acá me escuchás? Ahí sí, perfecto. Ahí va. Que decía que te agradecemos mucho esta comunicación telefónica, esperando de vuelta tu visita acá en el estudio. Bueno, gracias por el tiempo, medio a las apuradas, decirlo también ahí, que ya nos quedan poquitos minutos para cerrar el programa, y te agradecemos mucho ahí tu tiempo, tu preparación y este convite. Igualmente para ustedes, un abrazo enorme, y yo creo que la próxima es casi que el último. Sí. No sé si la última semana. El último del año, por lo menos. El último del año, por lo menos, así que intentaremos que sea en vivo. Bien, te mandamos un fuerte abrazo, Vero. Abrazo para toda la gente que nos está escuchando. Adiós. Pasaba allí Verónica Hellman haciendo el futuro en nuestras espaldas, segmento que tenemos destinado a pensar desde la memoria colectiva los acontecimientos que ocurren en nuestro mundo mundial. Y con esto nos vamos con una musiquita, Florencia. Una musiquita que había elegido, Vero. Pero como no tenía comunicación, no le podía decir que la presente. Pedí una canción de Café Tacuba, esa banda que a vos te gusta, Débora. Me encanta Café Tacuba. Flores de color de la mentira. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. En el eje dentro de mis oídos, lisiadas filas de pensamientos se han decidido a celebrar sus diferencias, pues no entienden el afán de ser todos iguales. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira. Detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo flores de color de la mentira, flores de color de la mentira, flores de color de la Esqueje. Esqueje. Esqueje. Brotando, brotando hasta las 11 de la mañana. Por esto debe tener que llegar todos los días para que haga raíz. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Esta musiquita y esta apertura de columna semanal nos indica la presencia de Nitu y de Mel, compañeras de Humano, que son parte de Humano, esta cooperativa que tiene sede en Villa de las Rosas, en Merlo, en Villa Dolores, que están expandiendo por ahí. Villa Dolores creo que no. La bola chante, pero bueno, puedo hacer una premonición. Así que las voy a saludar desde acá, desde... Uy, se cortó. Desde acá, desde los hornillos, ¿me escuchan? No, se cortó. Pero ya mismo las volvemos a llamar. Mirá vos. Están ahí las dos juntas en Humanos. Sé que traen para compartirnos una especie de balance de lo que es el hacer en Humano durante este año y durante esta crisis pandémica. A ver si ahí me atienden. Mirá todo vos. Esto es en vivo. Pero claro, ¿sino qué? Es, todo esto es en vivo. ¿Cómo vamos, qué vamos a hacer sin vivo nosotros? ¿Sino para qué? ¿Sino para qué? ¿Sino para qué? A ver, a ver. En ahí San estamos. Javier. Hola, hola. Hola, Mel. Sí, Mel y Nitu, aquí estamos. Oh, hola, hola, sí, sí, ahí acabamos de anunciarlas. Muy buen día caluroso, ¿cómo les va? Buen día, acá estamos, ya disfrutando un poquito de calor y el agüita. Ah, muy bien lo de ustedes, disfrute del calor y del agüita. ¿Quién pudiera? Sí. Por ahí se escucha algún gritito, bueno, están los niños. Bueno, chicas, primero que nada saludarlas, agradecerles acá esta comunicación telefónica. Y bueno, ahí recién anunciábamos, mientras tratábamos de comunicarnos con ustedes, que nos van a estar compartiendo un poco acerca de lo que ha sido la experiencia de Humano en este año de crisis pandémica, ecosistémica, global, mundial, mundial. Capitalista. Sí, la verdad que fue un año bastante particular y realmente sentimos que fue como una especie de renovación dentro de Humano, con la experiencia que vivimos, y les queríamos compartir un poco ahí la crítica que hicimos y el balance. Uh-huh. Un poco compartir y contar que esto que veníamos charlando, ¿no? Más allá de las perspectivas, de las miradas más generales de lo que es la economía social y demás, la forma de compartir de nosotras es desde la experiencia práctica que vivimos en Humano y que tenemos con Humano, es como la forma de eso, ¿no? De vivenciar esta forma de economía. Y un poco con todo esto de que se empieza a abrir, ¿no? Bueno, es el verano, todo el tema de la especulación, de las expectativas, quizás con toda esta transformación también de los conceptos de que ya no sabemos qué significa temporada, no sabemos qué significan esos movimientos. Lo que charlábamos con Anito y lo que un poco reflexionábamos tiene que ver con que en esta crisis y todo este tiempo Humano fortaleció todas estas redes y todo eso que le estuvimos compartiendo en estos encuentros, en estas charlas, y al haber armado esa base y generado esos cimientos, hoy en día sentimos que no nos encontramos afrontando este nuevo comienzo desde la especulación, desde la incertidumbre, sino de que aprendimos como a vivir en la incertidumbre un poco, a manejarnos dentro de ese contexto, y que toda esa fortaleza que generamos ahora nos está empezando a permitir volver como a la individualidad. Ajá, ¿cómo sería eso? Y traer un poco eso, ¿no? Como que lo colectivo siempre trae crecimiento individual. El poder estar en un grupo y manejar y haber generado esto, la posibilidad de consumir alimentos agroecológicos de la economía popular y de la producción campesina de la zona, haber relajado un poco la mente en decir, bueno, tengo acceso a un alimento sano y estamos haciendo llegar alimento sano a la gente que nos rodea, dando esas posibilidades. Hoy en día siento que sentimos que podemos, bueno, volver a decirme, vuelvo al taller, a lo que yo hago, a lo que produzco, sabiendo que esto ya está funcionando y que nos sostiene y que nos acompañamos y nos permite la posibilidad de esa creatividad individual. Un poco esta reflexión, ¿no?, del crecimiento individual, uh-huh, es gracias a que estamos dentro de un colectivo que nos contiene, que nos sostiene y que hace, que nos permite que eso crezca. Totalmente. Claro, poniendo un poco en perspectiva, como que este año tuvimos como muchos que dejar de lado por ahí lo que hacíamos, porque sabíamos que estábamos en crisis y obviamente lo que necesitábamos fortalecer era sobre todo el alimento, ¿no? Como y todas estas redes, digamos, ahí que se fueron creando nuevas y bueno, y por ahí dejar de lugar un poco el taller, ¿viste? Porque sabíamos que por ahí, no sé, o cerámica o indumentaria que hago yo, no sé si se iba a mover tanto, entonces fue como, bueno, vamos todos a ponerle como fuerza a la economía, digamos, del local y con eso autosustentarnos, ¿no? Uh-huh. Que de todas maneras Humano obviamente no vive del turismo, Humano hoy en día es un local, digamos, que se sostiene gracias a todo el corredor acá de Tras las Tierras. Y obviamente la temporada y eso es como, bueno, sí, un plus. Pero bueno, no, nosotros no especulamos con la temporada ni nada. Y ahora estamos como volviendo un poquito ahí a cada uno empezar otra vez con sus proyectos para, bueno, para poder brindar cosas lindas y lo que amamos hacer, ¿no? Un poco. Sí, pensaba esto, bueno, cuando te escuchaba, las escuchaba ahí nombrar el tema del alimento, ¿no? Como una de las cosas que empezó a ser como muy prioritaria, este fortalecimiento y esta contribución de Humano a justamente fortalecer las redes para garantizar alimentos en una época, me acuerdo, o sea, uno parece que hablara como si esto ocurrió hace años, pero en realidad en este mismo año, ¿no? Donde había incluso hasta desabastecimiento de algunos productos y que en ese sentido fueron las redes locales las que permitieron que hubiese, no sé, huevos de campo, que hubiese un montón de alimentos que no se estaban consiguiendo o que no estaban viniendo de otros lados, ¿no? Por ahí, sí, por ahí narrar un poquito más esa experiencia de fortalecimiento de redes acá en el Valle de Tras la Sierra, también como parte de este balance. No, la logística fue una locura, sobre todo. Se corta, chicas. Y nosotros tuvimos que elaborar un montón esa parte de poder, digamos, mover toda esa mercadería, ¿no? Uh-huh. Al principio de todo, cuando sucedió, nosotros estuvimos solamente 4 días cerrados. Con esto de si éramos actividad esencial o no, claro. Y demás. Ahí el foco fue la alimentación. Y ahí automáticamente un grupito organizamos como una movida de llevar hasta distribuir los alimentos a las casas. Si el local permanecía cerrado y si ese iba a ser el panorama, bueno, todo lo que estaba ahí adentro había que moverlo y había que hacerlo, eso, llegar a los hogares. Entonces empezamos a activar una red de eso, de difusión por redes y demás para poder hacer como delivery de alimentos. Uh-huh. Y eso también fue como el entusiasmo de decir, bueno, en estos tiempos, ¿cuál es la prioridad? ¿Cómo ponemos el foco? ¿Cómo nos organizamos? El contacto con productores de la ecoferia ahí de San Javier, con productores de la Feria de las Rosas también. Decir, bueno, ya esto no existe y nosotros tenemos el punto físico donde poder distribuir eso y hacerlo llegar, seamos núcleo y hagamos esa red. Entonces empieza a pasar eso ahora, ¿no? Decir, bueno, esto ya está fortalecido, ya sucedió de esta manera, fuimos capaces y somos capaces de organizarnos así y empezar a permitirnos como esta cosa de distinguir entre la urgencia y lo necesario, ¿no? Uh-huh. Lo importante también, uh-huh. Empezar a ahondar un poco en eso y, bueno, eso, infinitamente agradecida, uh-huh, a todo el colectivo porque para mí fue, para nosotras fue mucho crecimiento. Totalmente. Sí, y una de las cuestiones que también nosotros dentro del colectivo, bueno, trabajamos en comisiones, ¿no? Y hay una comisión que se creó en un momento que se llamaba Abundancia. Y ¿Comisión de la Abundancia? Abundancia, sí. La comisión de Abundancia que sonaba así como muy Eclésico, sí. Tópico, que tenía que ver como, bueno, generar una comisión que se encargue de distribuir algún tipo de alimento que en un principio fue tipo los quesos que nosotros traemos de Villa María, que tienen que ver con el tambo de Cuatro Esquinas, que también es una cooperativa, y empezó como con esas pequeñas fraccionadas y pedidos de queso, ¿viste? Y la idea era siempre que, bueno, que esa plata que, digamos, entraba desde la Comisión Abundancia fuera como a juntarse para que después sea como autosustentable el local, ¿no es cierto? Como que ese crecimiento de esa comisión ayude a que después, el día de mañana, el local sea autosustentable y nosotros no tengamos que pagar alquiler, nada, ¿no? Y pusimos mucho foco en esa comisión, porque esa comisión automáticamente este año empezó como, bueno, a contactarse, por ejemplo, en Misiones con la familia del Salto Bielakovsky, que producen yerba agroecológica, uh-huh, y automáticamente empezamos a comprar desde la comisión esta como un montón de productos, harinas, legumbres, bueno, yerba, huevos caseros, como que empezó a crecer un montón, semillas, y también en contacto y con la ayuda de la gente, digamos, de Monte Adentro. Y la verdad fue como muy zarpado, como esa comisión creció, uh-huh, y empezó a sostener realmente los locales, empezaron a sostenerse por esa comisión, digamos, la entrada económica que había con los alimentos más allá de los proveedores externos o que podemos llegar a tener en lo que es alimentos, esa comisión fue la que, digamos, sostuvo los locales en alquiler, en un montón de cosas. Qué bien. Este año. Nitu, Mel, bueno, desde acá nada, nos parece que está re bueno esto siempre, ¿no? Como que también la invitación a humano a ser parte de este programa, de esta radio comunitaria, es un poco celebrar que existen estos proyectos, contar, poder visibilizar y contar cómo es que se hacen las cosas, que se pueden hacer de muchas maneras y elegimos hacerlas de manera autogestiva, cooperativa, solidaria y en ese sentido humano es un ejemplo de ello. Así que agradecerles este balance también, agradecerles estas columnas y nos queda una más, creo, ¿no? Nos queda una columna más con ustedes. si no me equivoco. Sí, nos enteramos recién escuchando aquí, bueno, en el mes de diciembre, de enero, vamos a ver qué pasa. Buenísimo. Nitu, Mel, les abrazamos, las abrazamos muy fuerte desde acá. Un abrazo no apretado porque hace mucho calor, ¿vieron? Pero sí, un abrazo sentido. Pegajoso. Un solo recordatorio que, bueno, sí. La Nitu ahí compartió la semana pasada que en Humano ya está funcionando la moneda par. Uh-huh. Así que, bueno, ya está a full, estamos a full en Humano de las Rosas y en Humano San Javier con eso. Así que, bueno, para que todo esté perfecto, que se pueda y pagar con par. Y esperemos que, a ver, entonces, en el próximo, que el último bloque que nos queda, podemos ir a visitar las casas. Por favor. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande, chicas. Gracias. Chau, chau. Adiós. ¿Estaban haciendo la columna desde el río, las pibas? No lo sé. Yo escuchaba los chapoteos. Ay, no te foques. Yo no solo me estoy muriendo de calor. Sí. ¿El estudio del río? Sí. Por favor. Sino que me están picando los mosquitos, te lo quiero compartir. A mí me están caminando hormigas. Digo, como esto de porque, de vuelta, lo vamos a decir una vez más, situaciones en las cuales estamos haciendo radio acá, para que quienes se quieran acercar también a dar una mano, colaborar. Estamos rearmando la casa, desarmando y rearmando, ¿vio? O sea, parece que estamos destruyendo para reconstruir. Pero no es tan lineal, ¿no? Sino que una destruye sobre las ruinas. Esas vuelve a construir. Ay, espere, súbeme el volumen. Bailando voy a construir el techo de esta casa. Bueno, sí, efectivamente estamos desarmando el techo de la Ronca, acá a la casa que nos abraza, que nos cobija, que nos alberga a Radio del Grito. Y en ese sentido estamos pidiendo colaboraciones también de todos aquellos que quieran aportar. Económicamente nos vendría muy bien porque, bueno, hacen falta muchos materiales, muchas chapas, ya saben lo que es conseguir. Primero conseguir una chapa en esta especulación que estaba habiendo con todos los materiales de construcción en el país. Y en ese sentido, esos chapas, machimbres, tornillos, clavos, todos materiales de construcción son más que bienvenidos acá en La Ronca, porque, bueno, tenemos que hacer un techo nuevo. Estamos con una casa descapotable. Sí, sí, casa descapotable. Que le digo que la luminosidad de la casa es hermosa sin techo. Ahora, tengo un poco de sentimientos encontrados con el tema de la lluvia. O sea, si llueve, estamos en el horno, pero que llueva porque hace un calor. Bueno, teníamos más mensajes, Florencia. Tenemos una bocha. Un montón de mensajes. ¿Quiere que le lea algunos de ellos? Sí, yo acá también tengo. ¿Ya que son las 11 y 5? No, espera que sí. Yo tengo uno acá también. Bueno, espera. ¿Quiere leer usted primera? Bueno. Es Marco, de Las Rosas. Marco de Las Rosas. De Villa de Las Rosas. Y él tira el tip para pasar estos 43.000 grados que nos acechan. Sí. Con las patas en la palangana. Ah, es muy buena. ¿Te la puedo llevar donde está? Muy buena. Mi abuela hacía eso, las dos, Hilda más. Es como o sea, vio el ladrillito caliente, calentado en el horno, sí, para el invierno. Sí. Y para el verano, las patas en la palangana. Así que Marco, muy buen tip, trayendo ahí la cola. Yo quiero investigar si puedo hacerlo acá mientras hacemos aire. O corro riesgo de morir electrificada. Ah, yo le dije que sí automáticamente y no pensé la electricidad. No, ¿sí? Capaz que no. Entonces, capaz que nada. No. Bueno, Ángel también nos manda un mensaje. Ángel decía, a mí también me encanta Café, que me imagino que por Café Tacuba, decía recién, esta banda mexicana tan grosa. Mira, grosa voy a decir. ¿Le conté que uno de mis sueños era ver en el Zócalo, ahí en la plaza principal de México, a Café Tacuba? Sí. Me encantaría. Solo ahí. Sí, porque los vi en Buenos Aires una vez. Sí, sí, lo disfruté, bailé todo, salté todo, pero bueno, en México estaría muy bien. Che, ¿y Ángel no tira un tip para pasar el verano? Ángel no tira un tip. Ángel, tenés unos minutitos más, apenas un minutito más para mandarnos tu tip. De todos modos, participas del sorteo, pero nos encantaría escuchar también qué tip tenés. Yo voy acumulando, porque viste, en una de esas, no sé. ¿Vos cuál tiraste, Débora? Ya me olvidé. Ah, yo no tiré ninguno, pero inmediatamente le digo que el abanico. El abanico. Yo no salgo en el verano sin mi abanico rojo. Ahí va. Paulita también nos manda un mensaje que dice: lindo programa y hermosa musiquita Juli y Anitu. Para el calor, sombra de mora y unos ricos tereré. Uy, un tereré, hacemos un tereré. ¿Por qué estamos tomando mate con estos 200, esa cosa que tiene Argentina? Patas en la palangana, abanico, tereré, a la sombra de una mora y ya está. ¡Que se venga! Luciana también nos manda otro mensaje en relación a Vero, nuestra Vero Hellman de cada martes. No, y no lo digo en términos posesivos, lo digo como nuestra... Amor. Nuestra compañera, sí, eso. Disculpa, ¿me estás hablando de Luciana, nuestra columnista? Luciana, porque yo estoy anotando las personas. Sí. Okay. Ella dice que Vero ofrecía material zapatista y Luciano dice, yo quiero material, pero es tan lindo escucharte, le decía. Bueno, podemos hacer clases particulares, al toque. Clases por radio. Mira, escucha esta. Acaba de llegar un tip de nuestra compañera Patricia. Ajá. Que yo no le tenía ni a gancho. Dice, mojar las cortinas. ¡Apa! Data de claro. Gente que vivió en Catamarca. Sí, es verdad. ¿Usted lo sabía? Sí, pero acá no tenemos ni cortina. Pero es verdad, tenés razón. Esa, y el colchón también mojar. Esto ya me parece un poco más polémico. ¿Mojar el colchón? Sí, me parece. No, imagínese el colchón mojado. Después cómo se le va la humedad. No, eso no me gusta. La cortina se la creo y la voy a probar. Listo, ahora vamos. Ahora mismo. Aprovecho este impasse de las casi 11:10 de la mañana para condenar públicamente. Condenar no es muy fuerte. Espera que busque otra palabra en mi cabeza. ¿A quién quiere condenar usted? No encuentro la palabra, pero no es condenar. ¿Cuál es la idea? Dígame la idea. Engrampar. ¿Cómo se da un sinónimo de engrampar? Asignar una tarea. Eso es muy amable, ¿no? Porque veo que se habilitaron las canchas de fútbol en el Valle de Tras la Sierra. Y eso es un dato que me alegra mucho. La semana pasada, pero ayer, bueno, se ha ido empezando a rodar la pelota por fin en el Valle de Tras la Sierra. Y mañana hay un partido en el que está inscripta la compañera Patricia. Entonces, nada, quería que quede públicamente sentado que ella tiene que estar mañana en esa cancha, No, tiene que hacerlo. Intimida a la gente. ¿Y por qué hace 5 o 6 años? Patricia, estás invitada a jugar a la pelota mañana en una lista que ya estás anotada y que si no vas, se te pudre. Estás comprometida. Espera, que tenía más mensajes, yo me olvidé de este lado. Dice, nos escribe Cristian Coquito. Cristian Coquito Birra, nos escribe. Dice, buen día, Esquejas. Acá estamos con Oli escuchándolas. Y Oli pide si pueden saludarla al aire. Oli. Hola, Oli. Hola, Oli. Te mandamos un beso grande. Qué lindo compartir el lago con vos. También le mandamos un beso grande a Irupé, que hoy cumple años. Si es Irupé quien yo pienso, no te puedo creer que está cumpliendo años. Te mandamos un saludo también, Irupé, a vos. Y Cristian Coquito Birra tira un tip para el calor. A ver. Mojar las paredes, por fuera. Mojar las paredes. Ajá. O sea, mojar la pared, mojar la cortina, chao, no hay margen de error. Es como baldear. Claro, sí, pero en la pared. O sea, sí. Baldeamos paredes, piso, cortinas, colchones, todo. Por colaña. Che, ¿sabe usted quién cumple años también hoy? ¿Quién? Freddie Mercury. No te puedo creer. ¿Cuándo cumple? Bueno, en realidad no cumple años. Es un aniversario. ¿De la muerte? De su fallecimiento. ¡Ah, qué ver! ¡Producción! Es que usted hoy me dijo. Bueno, no vamos a sacar trapitos al sol acá. Freddie Mercury se conmemora un aniversario de su fallecimiento 24 de noviembre de 1991. Pero bueno, su muerte también nos trae vida siempre, ¿no? Si uno cree que la muerte es simplemente un paso a otro lado, sabe que Freddie Mercury está acá y que estamos celebrando también su presencia en ese paso de la muerte a otra vida. Si te dan la posibilidad de saber cómo te vas a morir, ¿querés saberlo? No. No. ¿Usted? Y un poco sí, sufro de ansiedad, supongo que sí. Pero si te dicen, Débora, vos te vas a morir haciendo radio, ¿no venís más? No, ¿cómo? Vengo hasta que me muera. ¡Eso! Actitud frente a la vida es esa, ¿no? Enfrentar la muerte. Escuchame también. Una cosa. Diga. 11 y 11 como me gusta a mí. Voy a hacer el sorteo, pero antes necesito contar las personas que hay. Así que aguantame un toque. Bueno. Esto es así, pim pum pam. ¿Y no tiene un temita de Freddie Mercury ahí para ponerme? Bueno, déjame ver, no puedo con todo, pero voy a intentarlo. A ver. Hay bastante... Pero yo me cruzo para allá. Hay personas que están... tengo una canción acá que no sé qué onda, a ver. No sé si es... Dice versión original. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. A ver. ¿Qué bolacera me pone Freddie Mercury, Gustavo? Escucha. A ver. Bueno, te dejo esta canción mientras hago el sorteo. Le dejo el micrófono abierto, no haga cagada. Open your eyes. Look up to the skies and see. ¿Usted canta en inglés? Uh-huh. Pero me puedo aturdir cantando. ¿En la ducha cántete? No, en la calle también, en la moto. Bueno, hay 13 personas anotadas en el sorteo de esta mañana por los masajes de descontracturantes de nuestro amigo Mauro Schoenfeld. Así es. Déjeme decirle una cosa más de esto del masaje descontracturante, que yo nombraba la acupuntura más temprano, que digo, ahí lo conversarán con Mauro. Sí. Él atiende en Brocheros, pero viene una vez, cuando viene a hacer la columna, viene para acá, para este lado, para los hornillos, así que ahí pueden arreglar cuando se venga para que les haga masajes acá y de todos modos después... les pasamos el contacto. O se van para el Curador, che. O también. Un paseíto para el norte. Bueno, tenemos 13 personas anotadas en este... ¿cómo se dice este bolillero? Este bolillero artesanal que hemos creado aquí desde este... Exactamente. ¿Escuchaste antes? Decime un número. Ay. El 11. ¡Yuhu! Ay, ¿por qué le pone tanta...? Esto es lo que me pone más ansiosa, que más que saber cómo me voy a morir, no sé. O sea, me pone más porque nerviosa. Porque yo tengo que buscar el número que usted me dijo, yo tengo acá todo aleatorio. Muéstrame paso... el papel. Acá, mira. Espera que acá... Necesitamos una persona más en el estudio, me parece, sí, para siempre. Hacer los sorteos. Sí. Acá tengo todas las personas. Ajá, las bueno, veo. Usted dijo el número 11. Sí, porque a usted le gusta el 11, sí. Porque bueno, un día de calor... Nada que ver. Tenemos un ganador. Tiene un premio. A ver. Diga, desde Villa de las Rosas. Déjame meter el suspiro que me encanta. Desde Villa de las Rosas. Participaba más temprano con un mensaje. Sentí. El ganador del día de hoy es Marco de Villa de las Rosas. Marco, te ganaste entonces un masaje descontracturante para usar acá en Villa Cura Brochero. Ahí luego te contactamos con Mauro para que, bueno, puedas disfrutar esas manos que descontracturan todo. Si no estás escuchando, perdiste. Corta. Me encanta hacer así. Bueno, mucho pasó en el día de hoy. 11:15, ya nos vamos, nos fuimos directamente. Recordar nomás que esta programación en el día de hoy sigue, que estamos en proceso de demolición y reconstrucción de la casa, del techo de la casa de La Ronca, así que también, otra vez recordar que quienes quieran colaborar, aportar en materiales, en dinero para hacer el nuevo techo, lo pueden hacer, se comunican con nosotras, se comunican con cualquiera de los proyectos de acá de la casa, la editorial, la pana, el molino, y bueno, o la radio, y así pueden colaborar. Mucho queda para el día de hoy, decíamos recién, música, informativos, programas también en vivo más a la noche, así que las invitamos a seguir escuchando Radio El Grito. 11:15, qué tarde, nos escuchamos mañana vos y yo, Débora. Nos escuchamos mañana. Nos vamos con un poco de no sé qué.